parecía temblar. Fue un cielo lejano y una tierra caliente. Un soplo de viento y una lluvia de abril. Fue nuestro amor.